A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en este tiempo y nosotros como tema general estamos estudiando los pactos sempiternos o eternos para con Israel. Y para los que por ahí entraron por primera vez a este estudio, ya estamos prácticamente en el último punto, estamos para terminar este tema, pero para los que entraron hoy y por ahí no entienden de qué se trata, porque siempre estamos hablando de la iglesia, siempre hablamos de la iglesia de Cristo porque es nuestro tiempo, es la época en la que vivimos. Y uno dice, ¿qué es eso de los pactos eternos o sempiternos o para siempre con Israel? Y cuando digo Israel no estoy hablando de lo que llaman algunos Israel espiritual diciendo que es la iglesia. Estoy hablando de la nación de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel escogido de Dios y que es un pueblo que Dios tiene un plan desde Abraham en adelante. Y voy a decirles algo. Quizás nunca vimos desde este punto de vista, pero ustedes saben que es tan importante el pueblo de Israel que ¿saben dónde comienza la primera, aunque en forma implícita, o sea, no visible en forma directa, pero ya Dios hace referencia a la nación de Israel en Génesis 3:15? Cuando le habla que de la simiente de la mujer saldrá el que va a pisar la cabeza con el calcañar a la serpiente que había hecho la tentación y que había de alguna manera inducido para que el pecado entre a la humanidad. Entonces, cuando Dios le dice a Satanás y hace la maldición y cita la primera profecía mesiánica de la Biblia, Génesis 3:15, entonces esa mujer que se nombra ahí, la simiente de la mujer, no exactamente solo era Eva. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 12, van a ver que se habla de una mujer. Dice que está parada sobre una luna, 12 estrellas y que también está el sol. Ahora, para muchos es la Virgen María, para otros es la iglesia. Pero para la Biblia o para el contexto del libro de Apocalipsis, esa mujer es Israel. La mujer que dice que da al niño a luz y que Satanás, o sea, el dragón, quería arrebatarle a la mujer el niño, pero la tierra ayudó y vino un río e hizo escapar a la mujer y se le dio también alas de águilas. ¿Quién quieren ustedes que es esa mujer? ¿La Virgen María? Cuando miramos el relato del nacimiento de Jesús, vemos que María voló y que vino un dragón frente a María y empezó a decirle, dale que nazca, que te voy a sacar tu hijo. ¿Dónde estaba naciendo Jesús? Estaba naciendo en un establo, pero no había un dragón. Y tampoco María ni siquiera estaba sobre la luna y 12 estrellas y el sol detrás, sino que esa mujer en Apocalipsis es la nación de Israel que trajo ¿a quién? Proféticamente hablando, trajo al Mesías, trajo al Salvador y a la vez trajo al Rey y trajo también al Señor de señores y el que va a vencer a Satanás en la batalla final. Entonces tenemos que saber que también esa mujer en Génesis 3:15 no solo puede ser Eva, que es la madre de todos los seres vivientes, que eso también significa Eva, madre, porque ¿cómo la llamó Adán cuando vino por primera vez Eva frente a ella? Varona. ¿Pero por qué se le cambia al nombre de Eva? Porque es madre de todos los vivientes. O sea, Eva también, es cierto, es madre de todos los israelitas hoy en el mundo. Y de todos nosotros también. Todos hemos nacido, o sea, nuestra tatara, tatara, tatara milenial de tatarabuela es Eva. Todos hemos venido de ahí. Y después de alguno de los descendientes de Noé, de alguna de las esposas de los descendientes de los hijos de Noé. Pero es importante que entendamos que Israel, en el pensamiento divino, en el pensamiento eterno de Dios, en la presciencia, como dice Pedro 1:2 de su primera carta, en la presciencia, ya Israel estaba en el pensamiento de Dios. Había un pueblo que él ya tenía en su cabeza y eligió un hombre. Ese hombre primero se llamó Abraham y después se llamó Abraham. Primero era padre, Abraham, y después era padre de multitudes, Abraham. Estos son los significados. Dios le cambió el nombre a Abraham porque de él saldría una gran descendencia. Y aunque si vamos al caso de Abraham, él tuvo más o menos unos 8 hijos. Entre Agar, Sara y Setura, tuvo más o menos unos 8 hijos. No es una gran descendencia para lo que Dios le dijo, que sería como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra y la arena del mar. Wow. Pero su descendencia, que viene por Isaac, después por Jacob y las 12 tribus y de ahí en adelante, o sea, sí, fue mucha. Aunque Abraham, el hijo de la promesa, o sea, de donde saldría la descendencia, que es Cristo, más adelante se lo verá, entonces esa descendencia venía por Isaac. ¿Y cuántos años tenía Abraham? ¿Se acuerdan cuando nació Isaac? 100. Un abuelito, pero tuvo su hijo, ¿no? Así que no hay problema, ¿eh? ¿Y cuántos años tenía Sara? Esto sí que es un milagro. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Se acuerdan? 90. ¿Cuántas mujeres hoy de 90 años podrían dar hijos? Algunas ya a los 42, 43, 45 ya le está llegando la menopausia y termina medio todo ya. Ya se quedó todo ahí. No hay más posibilidades de tener hijos a menos que, no sé, se hagan capaz algún tratamiento. Puede ser que alguna pueda dar a más edad. Pero a los 90 años la misma Sara se ríe y dice, a mujer que ya está, ya le pasó todo. Hasta las arrugas le vinieron por todos lados. Y con todo, ustedes saben que es interesante que cuando nació Isaac, Sara tenía 90 años y dice que cuando Abraham se fue a una tierra porque había hambre, dice que son mi hermana. O sea que me van a... Tenía 90 años y ¿será que no era arrugada? Sara era tan medio así rejuvenecida, tenía una tez tan tersa todavía a esa edad, que Abraham tiene miedo que todavía le podían sacar a su mujer. La primera vez sí, estamos de acuerdo. La primera vez que fueron a Egipto, bueno, sí, bueno, por ahí era jovencita. Pero ya a los 90 años pensar así, se ve que Eva, dentro de todo, fíjense que Eva tenía una robustez a los 90 años que tenía fuerza para parir. Tenía fuerza para hacer un parto, porque ¿qué? ¿Piensan que había cesárea en esa época? Ni se olviden, si no nacía, moría la mujer o moría. Piensen en el caso de Raquel, una mujer joven, y cuando dio a luz a Benjamín, murió. Y no era vieja Raquel, la segunda esposa de Jacob. Pero falleció porque no hubo problemas en el parto, dice la Biblia. ¿Entendemos? O sea, Sara era una persona verdaderamente robusta, incluso a los 90 años, que tenía la fuerza de poder dar a luz un hijo. Interesante los milagros que Dios hace en algunas personas que Él escoge en la historia para poder hacer algo. Todo fue un milagro, el nacimiento de Isaac, que también hace una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, que también tiene un nacimiento milagroso, porque Eva no había tenido contacto con varón y nació. Dice, lo santo que nacerá, dice, el Espíritu te cubrirá y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No Hijo de María ni de José, Hijo de Dios. Era todo un milagro, aunque María era una jovencita, una virgen de Israel, de Nazaret, pero era un milagro. Todo esto, de alguna manera, va dando una prehistoria a esta nación escogida por Dios, y nosotros vemos realmente que Dios hizo muchas cosas para que este pueblo subsista en la historia. Estamos hablando estimativamente cerca de unos 2000 años antes que nazca Jesús, que es el llamamiento de Abraham, hasta prácticamente 2000 años después de Cristo, del nacimiento de Jesús. Israel todavía no pudo desaparecer de la tierra. Muchos intentaron humillar a esta nación, muchos intentaron verdaderamente sacarse de encima y eliminar. Hitler intentó por todos los medios, incluso en otros lugares de Alemania, sacar a los judíos de plano y matarlos a todos. Stalin, los pogromos en el siglo todavía XVIII, antes de entrar a los 1900, los pogromos rusos mataron a miles y miles de judíos. Por eso muchos israelitas que estaban en Rusia huyeron a Europa y se instalaron en Europa, pero llegaron a otro lugar de matanza, porque a nomás unos 45, 50 años más adelante de los pogromos, nace un cruel hombre llamado Adolf Hitler y que hizo todo lo posible también para matar a muchos israelitas que estaban en Europa. Algunos huyeron a diferentes lugares, se fueron, incluso vinieron a Estados Unidos y a Argentina y a otros países acá de Latinoamérica. Y bueno, acá todavía no les empezó la persecución, pero va a llegarles, va a llegarles. Si no es ahora durante el tiempo de la iglesia, será en la gran tribulación, porque la persecución que tendrá este pueblo después que la iglesia se vaya va a ser grandísima. Van a ser los 3 años y medio más terroríficos que en su historia Israel ha pasado. Pero Israel fue también perseguido en la época de la cristiandad, o sea, en la época de la iglesia de Cristo. También ha sido perseguido por las cruzadas, por la Inquisición y por muchos gobernantes europeos de la antigüedad, o sea, en los siglos anteriores, y que han matado a muchos. Los franquistas y demás cosas en la Segunda Guerra Mundial también mataron a muchos. Los echaron. Incluso en África tuvieron mucha persecución y muchos tuvieron que llegar a Israel porque ya no tenían otro destino a donde no les llegaran a agarrar. Entonces, uno se pregunta y dice, tanto se hizo contra ellos. Tanta persecución se hizo. Y hasta lamentablemente, tenemos que decir, hasta los cristianos. Los que son creyentes, salvos en Cristo, lo mal que hablan y dicen que son un pueblo terrible en la tierra. Qué pena escuchar a cristianos hablar así. ¿Por qué? ¿Por qué hablan todos, tanto cristianos y no cristianos, hablan así de Israel? ¿Y por qué intentan una cosa y la otra y no hay caso que este pueblo desaparezca de la tierra? Por los pactos que tienen con Israel. Por eso es importante estudiar. Hemos estudiado el pacto de Abraham, el pacto davídico, y ahora nos toca un pacto más. Hay uno más que todavía nos quedó en el tintero y que es el escatológico, lo llamo yo, porque es para el tiempo de la iglesia y también que se cumplió a medias y también está para después que la iglesia se vaya en la segunda venida. Vamos a mirar entonces este pacto nuevo con Israel y que es un pacto que Dios lo tiene para siempre, pero también es un pacto que lo tiene para los postreros días. Y vamos a terminar incluso en el Nuevo Testamento con este pacto para la nación de Israel. Vamos a Isaías, capítulo 59, versículos 20 y 21. Isaías 59, 20 y 21 dice, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para cuánto, y para siempre. Ustedes saben que si hoy hubiera una persecución atroz a los israelitas, que la va a haber en el futuro, quizás no muy lejano, quizás a mediano plazo o corto plazo ya está esa persecución acercándose a Israel. Pero les digo, si aunque con todo lo que va a hacer Satanás, dice la Biblia que va a quedar un remanente, un resquicio de esa nación. Remanente quiere decir que van a quedar muy, muy pocos vivos. Quizás hoy se calcula más o menos que hay unos 20 millones de israelitas en el mundo. 20 millones. Dentro de todo es un número bastante interesante. La mitad, un poco menos, de la población argentina. Pero de esos 20 millones que hay hoy, posiblemente, no importa cuánta riqueza, qué influencias políticas tienen, pero de esos 20 millones, posiblemente queden unos cientos. La persecución que va a tener lugar en la gran tribulación hacia Israel y en especial la segunda parte de la gran tribulación, cuando la bestia ya se ponga como el gobernante mundial total, va a ser una persecución tan grande a la nación de Israel, al pueblo, en todas las naciones, que realmente con la tecnología de hoy, de espionaje, satélite y todo, los va a ubicar a todos. Ustedes saben que ya ahora el espionaje ya se hace por el ADN cultural. O sea, si una nación dice, ah, no me gusta esta gente, no me gustan los argentinos, vamos a matar a todos los argentinos en el mundo, vamos a agarrar y de los argentinos, entonces ellos hasta tienen un ADN cultural, así se lo llama, que ya pueden ir descubriendo vía satélite con el tipo de sangre, con el tipo de piel y el tipo de ciertos aspectos orgánicos que tenemos y pueden decir, este es argentino, este no, este argentino, este brasilero, este, así. Ahora, las culturas de los pueblos como Israel, los eslavos, los germanos y todas las otras culturas, los galos, por ejemplo, y todo esto, son culturas que tienen de alguna manera un tipo de ADN similar y si los quisieran realmente perseguir a ese tipo de cultura, hoy lo pueden hacer. Hoy la tecnología está para eso. Es posible hacerlo. Gracias a Dios no la utilizan todavía, pero creo que en la gran tribulación lo van a hacer. Creo que en la gran tribulación, aparte de la marca y todas esas cosas que van a hacer, todo este tipo de cosas, también se va a poder hacer incluso de esta manera. Por eso van a morir tantos israelitas en la gran tribulación. Con todo, Dios dice, no importa lo que hagan, ellos son desde ahora y para siempre mi pueblo, dice Dios. Nadie los va a poder. Es cierto, Dios va a castigar a todos los que van a perseguir a Israel. Dios los va realmente a hacer un juicio muy duro, no solo en esta vida, sino también incluso en la eternidad, sea en el infierno o sea en el lago de fuego. Porque han rechazado a Dios, se han levantado contra el Cordero y contra el León de Judá. Porque el que persigue a Israel, el que habla mal de Israel, el que odia a Israel, se mete en forma directa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene pactos con esta nación. Y es cierto que esta nación fue imbécil a veces en su forma de actuar. Fueron corruptos, fueron idólatras. Y hoy en día hay millones de israelitas que son ateos, ni siquiera creen en el Dios de ellos. Pero con todo, los pactos de Israel están hechos y Dios por esos pactos y porque juró por sí mismo que cumpliría cada palabra de ellos, por eso le va a rescatar a este pueblo. Por eso le va a tener que perdonar de sus pecados y de sus iniquidades que hoy están cometiendo muchos israelitas. Algunos dicen, nah, pero escuche, pastor, usted está hablando tan bien todo de Israel, pero si usted conociera algunos vecinos judíos que tengo yo, o lo que hacen algunos en sus negocios, en sus trueques, en sus cosas, y cómo le embroman a la gente. ¡Claro! ¡Son inicuos! Porque ellos hoy han nacido como la higuera, han florecido como la higuera, pero no florecieron, no brotaron todavía como la vid y el olivo. Eso está para verse todavía. Pero como higuera, sí ya han florecido en el estado social, político y ciudadano de Israel. Sí, como pueblo, aparecieron de nuevo como una nación en el mundo. En ese sentido, sí, pero no como la vid y el olivo. Ustedes, si van a Isaías 5, ustedes van a ver, yo planté una vid, dice Dios, hace como una parábola. Y él dice, yo planté una vid y me dio uvas agrias. Hablando de Israel, que debían tener una relación espiritual de intimidad y lo que Israel hace, en vez de tener realmente confianza, en vez de, como decía el hermano hoy en la pequeña reflexión, en vez de tener realmente fe en su Dios, entregarse espiritualmente, porque la vid es la relación espiritual de Israel con su Dios, es la relación que tiene el pueblo de Israel en comunión con su Dios, eso es la vid. Por eso Jesús dijo, hablando en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y a quién creen ustedes que le estaba hablando? Prioritariamente, Juan 15, ¿para quién se dirige? Se dirige para Israel, porque ¿a quién les estaba hablando esas palabras específicamente? No le estaba hablando a la multitud, le estaba hablando a sus discípulos. Y todos sus discípulos, aunque Judas después se ahorca y se mata, pero todos sus discípulos eran israelitas. Tenían que prioritariamente, al principio de su ministerio apostólico, cuando vino el Espíritu Santo, tenían que predicar ¿a quién? a los israelitas. Me seréis testigos primero en Jerusalén, en Judea, después los samaritanos, los mezclados, israelitas con gentiles y con unas ciertas rarezas en su teología que tenían los samaritanos, y después, por último, nosotros, los gentiles. Nosotros los que es lo último de la tierra. Comenzó con Pedro, comenzó con Pablo y después otros apóstoles. Se cree que Tomás, por ejemplo, fue a la India y predicó a los pueblos de la India, y así otros apóstoles que se fueron a África y demás. Entonces, sí, ellos predicaron, promovieron, pero hay que saber que la vid también figura en el aspecto espiritual, en el Antiguo, incluso en el Nuevo Testamento, a Israel y su comunión. Eso todavía no tiene hoy Israel. Y le falta el último, el olivo. Lean capítulo 11 de Romanos. Anótenlo y lean su casa. Cuando Pablo está hablando del olivo silvestre y del olivo y del injerto, está hablando del olivo que es Israel. ¿Y qué es el olivo en Israel? ¿Qué se hacía cosa con las aceitunas, como decimos nosotros? ¿Qué se hacía? El aceite de la unción era el principal ingrediente. Se ponían unas hierbas aromáticas, unas cortezas del árbol, olorosos y demás, incienso y otras cosas, y era como un aceite perfumado. Ese óleo se echaba para ungir al sumo sacerdote o para el rey y para hacer ciertas unciones especiales de personas que Dios llamaba para algo, y se usaba. Eso es la relación sacerdotal, la representación del pueblo de Israel ante las naciones que adoran al único Dios vivo y verdadero. Eso tenían que hacer en el Antiguo Testamento y no lo hicieron, no lo cumplieron. En muy poco tiempo hicieron eso, tiempo de David y tiempo, por lo menos en la primera etapa del reinado de Salomón. Después, otra vez volvieron a caer y volvieron a tener sus problemas. Vamos a Jeremías, capítulo 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo, escuchen bien, nuevo pacto con la casa de, no es ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de ningún otro país en el mundo, de Asia, de África, con Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré futuro con la casa de, otra vez, Israel después de aquellos días. O sea, ese después que pase incluso el tiempo de la iglesia. Dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por, ¿por qué? Por pueblo. Ahora les voy a decir por qué y enfatizo esto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Dios se está acordando hoy de los pecados de Israel? Y muchos se está acordando. Ahora, este nuevo pacto comienza vivenciándose en parte en el tiempo que vino el Espíritu de Dios y en el tiempo que Cristo instaura. El nuevo pacto es instaurado por Cristo. Ese nuevo pacto que Él instaura en la cena pascual, nunca digan última cena, en la cena pascual, ese pacto que hoy justamente vamos a recordar, vamos a hacer memoria de eso, pero en esa institución del pacto, Jesús dice, este es mi nuevo pacto que hago con vosotros en mi sangre. Ahí comienza, se instituye, se confirma en la cruz con el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús y entra en vigencia en parte para Israel hasta que la iglesia se componía solo de israelitas en el capítulo 7 y 8 al principio de Hechos. Hasta ahí la iglesia se componía de israelitas. Ahí el Espíritu de Dios había llegado a la casa de Israel, es lo que cita Pedro, las palabras de Joel, y derramaré de mi Espíritu sobre la casa de Israel. Esa profecía de Joel que hoy los pentecostales usan a trocha y mocha, que que viene el Espíritu Santo y que vamos a hablar visiones y demás cosas y todo. Ya se cumplió. Ya que el propio Pedro dijo, estas son las palabras del profeta que dijo tanto, hoy se está cumpliendo frente a vosotros, oh casa de Israel, le dice Pedro. Ya está, ya se cumplió. No esperen que la profecía de Joel 2, esa primera parte, la segunda parte no se cumple todavía, pero la primera parte, que vendría el Espíritu y que los ancianos y los jóvenes verían visiones y soñarían sueños y todo, eso ya se cumplió. Pero eso era para Israel. Y se cumplió durante el tiempo de la iglesia compuesta por israelitas. Una vez que se estableció la escritura y que se estableció la doctrina apostólica en el primer siglo, esas visiones, esas revelaciones y todas esas cosas, el propio Pablo dice que todo eso cesaría. Hasta las profecías. Hasta las profecías. Algunos dicen, no, pero hermano, hay profetas hoy, hay profecías que ellos dicen. Miren, yo le puedo... hasta el cansancio, acá poner en la pantalla gigante si quieren, pero les puedo poner hasta el cansancio la cantidad de profecías que hicieron un montón de llamados profetas hoy en las iglesias evangélicas y que ninguna se cumplió. Hasta el día de hoy, ellos dieron años, semanas, días, fecha, todo, pasó esa fecha, no hubo, peor, es más, cuando dieron algo bueno, peor todavía. Antes del año 2000, gran conocido pastor ungido y demás, Benny Hinn se llama. Él había dicho que en Argentina vendría la bonanza gubernamental y el país se desarrolló. Estoy hablando de más o menos de finales de la década de los 90. ¿Qué pasó en el 2001? ¡Qué bonanza tuvimos! ¡Uf! ¡Qué momento de gloria tuvo el país después de terminada la década de los 90! Y entraron ahí unos cuantos a gobernar el mundo. No pasaron 3-4 años y el país estaba derrotado. En todos los sentidos, políticamente, económicamente, gubernamentalmente, estaba hecho pedazos. Quienes vivieron esa época aquí en Argentina habrán dicho, ¿dónde está ese Benny Hinn? Quiero darle una trompada, soy capaz de ir a matarlo. Porque me confié en su profecía. Y yo creo que muchos cristianos quedaron con una cara caída de vergüenza. Porque se tragaron esa mentira, así no, hermanos. No hay más profecías que las que están en la Biblia a cumplirse, pero están ahí, en la Biblia. No en los predicadores truchos que hay por ahí dando vuelta en muchos lugares. No está en ellos la profecía. La profecía de Dios, del Dios del cielo, de Cristo y del Espíritu Santo, están en la Biblia. Están en la Biblia. Este pacto nuevo que va a ser con la casa de Israel comenzó en parte... se hizo una pequeña vivencia en parte en ese tiempo que la iglesia se componía de Israelita. Pero este pacto va más allá de los días del comienzo de la iglesia, como vamos a ver más adelante. Este pacto va al futuro después de aquellos, dice el pasaje, después de aquellos días voy a venir, dice, vienen días, dice Jehová. Sí, en parte podía ser lo que dije en Hechos 2. Y Hechos 3 y hasta el 7, capítulo 7. Pero viene un día en que todo Israel remanente, dice la Biblia, será salvo. Hoy todavía no se cumplió eso. Y hoy los israelitas, lamentablemente, en su gran mayoría, no creen en Dios. Algunos dicen, yo ya estoy bien con Dios porque fui a la Tierra Santa, porque se fueron a viajar a Israel. Miren, les voy a decir algo. En la profecía sí es una Tierra Santa, pero hoy no es Tierra Santa. Si ustedes supieran lo que promueve Israel como país, hay muchas cosas buenas que tiene, sí, es cierto, tiene muchas cosas buenas, pero tiene cosas muy malas también. ¿Y saben qué? Es una tierra pisoteada, dice la Biblia en la profecía, por los gentiles, y es la tierra más idólatra de toda la tierra, hoy en día. Me refiero hoy, en el presente. ¿Saben por qué? Porque están todas representadas, todas las religiones del mundo. Están todos los ídolos, está todo lo que hay. Dice Dios en la profecía, cuando habla de lo que va, dice, voy a limpiar de todos los dioses tu tierra y voy a santificarla. ¿Por qué creen ustedes que Jesús va a venir con llama de fuego y una espada que sale de su boca para hacer juicio, no solamente con los que van a batallar contra él desde Israel y el valle de Jezreel o de Armagedón o como lo quieran conocer? No, ese valle de la matanza, que así también lo presenta Jeremías, Ese valle va a estar cerca de Israel, pero también Dios o Cristo va a limpiar a Israel. Va a destruir todo lo que es esa idolatría que hay hoy en día. No es nada santa. Es una pocilga de idolatría y digamos de pecado la ciudad de Jerusalén hoy. Sí es santa en el aspecto profético, pero no hoy. No en el sentido geográfico y que hoy vamos a y decimos vamos a Tierra Santa. Sí es lindo ir a Israel a conocer la geografía de los lugares que nos menciona la Biblia. Algunos quieren ir a ver la tumba de José, andan buscando la tumba de Jesús que nunca encuentran y demás cosas, porque hay como cuatro tumbas de Jesús en Jerusalén o a las afueras ahí de Jerusalén, pero no se sabe si eran las de él o no. Algunos creen de una que hay bastante interesante, pero otros van y buscan, bueno, el sepulcro de Abraham y van a ver dónde estaba David, los lugares que recorrió cuando escapaba de Saúl. Así, para esas cosas sí está muy lindo. Está muy bien, porque vemos muchos lugares geográficos que se nombran en la Biblia y es lindo ir a conocer. Pero no digamos, me fui a Tierra Santa. ¿Ustedes saben de dónde sale la expresión Tierra Santa? La expresión Tierra Santa sale de los católicos. Porque ellos en las cruzadas, en los siglos XII y XIII, salieron a hacer... Las cruzadas, ¿saben por qué se llamaban? Porque desde Roma empezaron a ir caminando, peregrinando, pero como ejército... y matando a todos los israelitas que podían y a todos los que eran cristianos, mataban porque la iglesia católica comenzaría a reinar y traería el reino de Cristo en la tierra. Porque el Papa se iba a sentar allá, iban a hacer el templo y ahora iban a reinar. Eso es lo que le decían a la gente. No, hermanos, el reino aquí ahora no existe. El reino vendrá. Somos del reino de Dios. Pero no está el reino todavía terrenal en la tierra. Y no es hora de venir a decir, somos hijos del rey, tenemos que hacer todo lo posible por evangelizar para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Eso no dice la Biblia. El reino vendrá cuando Dios diga ahora. Pero le diga eso a Cristo. Ahora es el momento de hacer la batalla final contra el pecado y reinar en la tierra. Pero eso está en las manos de Dios. Acuérdense, capítulo 1 de Hechos, versículos 6 y 7. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Así que no digamos, no salgamos al mundo y decir, yo soy hijo del rey, por eso yo tengo derechos y tengo esto. No tiene ningún derecho más que a predicar el evangelio y llevar a la gente a Cristo. Ese es el derecho que usted tiene dado por Dios. Jeremías capítulo 32, 37 al 40. Jeremías 32, ahí giran quizás sus páginas y llegan al capítulo 32. 37 al 40. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, a Israel, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, ¿qué? ¿Pacto cuánto? Eterno, no temporal, no como el pacto que cuando salieron de Egipto. Si oyeres mi voz, entonces seréis mi especial tesoro. Pero no oyeron la voz. Éxodo 19, Deuteronomio 28, 29, 30 y 31. No oyeron la voz de Dios en ese pacto que hizo con ellos. Capítulo 5 también de Deuteronomio. No oyeron el pacto, ellos hicieron lo que quisieron. Ahora él va a hacer un pacto nuevo, pero este pacto sí es distinto, porque va a ser eterno con la nación. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto no se cumplió nunca todavía en Israel. Hoy Israel está apartado de Dios. Y el pacto este que se menciona tanto en Jeremías 31 como en Jeremías 32, es un pacto que él va a hacer y se establecerá para que habiten en paz completa, porque bajo el pacto mosaico, Éxodo 19, 5 y 6, y los otros capítulos que mencioné en Deuteronomio, ese pacto fue invalidado. Y ese pacto invalidado los llevó a vivir siempre sin paz, sin seguridad. Ahora Dios les promete acá que bajo este pacto eterno, ellos van a vivir en paz y seguridad y no me voy a cansar de hacerles que, bien, Dios está haciendo bienes hoy a Israel. En parte sí, en algunas cosas por la profecía que él había anunciado, pero hoy Israel todavía sufre. Todos los países alrededor de Israel son enemigos de Israel y constantemente lo acosan, constantemente luchan contra él. No hay nada de seguridad. Sí, tienen seguridad porque están con todo el espionaje, con todos los cohetes preparados, con la cúpula de hierro y demás cosas que ellos tienen. Y sí, están por eso con cierta seguridad. Pero ellos van a vivir un momento en que no van a tener que hacer nada porque Cristo reinando en Jerusalén será la seguridad de ellos. Cuando la gloria de Jehová sea vista por todos los pueblos, ahí es donde Israel tendrá seguridad. Donde nadie los va a poder tocar, donde nadie les va a poder hacer ningún mal, porque ellos vivirán en paz, y dice la Biblia, hasta sin muros. Hoy Israel tiene muros alrededor, tiene un muro hacia la franja de los palestinos, tiene un muro hacia los jordanos, tienen muros por todos lados para contener un poco la posible invasión y la infiltración de sus enemigos. Tiene un sistema de seguridad, de vigilancia satelital por drones y demás cosas para tener seguridad. Cuando Cristo reine, cuando este pacto comienza a cumplirse, no tendrán que tener nada para vigilar. No hace falta que tengan muro, no hace falta, nadie los va a tocar. Nadie los va a poder hacer nada. Ezequiel, capítulo 37, 26 al 28. Ezequiel 37, 26 al 28. Dice, y haré con ellos, con Israel, y haré con ellos pacto de paz. Repite, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos ¿para cuánto? Para siempre dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos, ¿para cuánto? Para siempre. Hoy, el santuario de Dios no está en Israel. Hoy está una cúpula de Omán, está la cúpula de la roca, está todo ahí, pero no está el templo de Israel. No está, y van a construir un templo, ya tienen todo preparado para hacer, van a construir, pero no será el templo de Jehová. Ustedes saben que en todos los templos, aunque algunos no creen esto, pero en todos los templos que se hizo hasta el templo este que estuvo en la época de Jesús, en todos esos templos la gloria de Jehová llegó. La gloria de Jehová llegó. Muchos se preguntan y dicen, no, pero hermano, en el segundo templo, en el templo que era la época de Jesús, el templo que lo hizo Herodes, dice, no, ahí no se dice en la Biblia que llegó la gloria de Jehová, ¿no? ¿Será? Cuando Jesús iba a nacer y anuncia a Juan y dice, ¿vimos qué? Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Jesús pisó el templo? ¿Fue al templo? Sí. Y hasta echó a los cambistas, echó a los que vendían, los corrió y le dijo a ellos que ellos convirtieron al templo en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa, y lo dijo Jesús, y él dijo mi casa, y era la casa de Cristo. Era la casa de Jesús, mi casa será casa de oración, será llamada. ¿Estamos seguros que no llegó la gloria de Jehová al templo? Que es cierto que Herodes lo terminó en 46 años y demás cosas, pero era un templo corrupto, ¿pero llegó la gloria de Jehová o no? Sí llegó, porque llegó el mismo Jehová en carne. Llegó el mismo Cristo en carne, el Hijo de Dios, pisó y enseñó desde el templo. Desde los 12 años estuvo enseñando en el templo, porque fue al templo y dice que hablaba con los maestros de la ley y se admiraban de la respuesta que les daba. ¿Desde dónde enseñó muchas veces Jesús? En las fiestas israelitas que él participaba, enseñaba del templo, sí llegó la gloria de Jehová. Pero una vez que en el año 70 se destruyó ese templo, porque Dios castigó a la nación por rechazar al Mesías, desde ese momento no hay templo más en Israel. No está más el santuario de Dios, pero va a haber un santuario un día. No el que van a hacer en la gran tribulación, pero va a haber un santuario que no será destruido. 1000 años se reinará desde ahí por parte del Señor Jesús. Terminemos con Romanos y Hebreos todavía, pero vamos al Nuevo Testamento, Romanos 11, 26 al 27. Romanos 11, 26 y 27. Dice, y así todo Israel, porque todo el capítulo 11 de Romanos está hablando de Israel y de ese olivo, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá, ¿de dónde va a venir? De Sión. ¿Dónde está Sión? En Jerusalén. De Sión el libertador, y quitará ¿de quién? No dice de la iglesia. De Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Todavía sus pecados completamente como nación no han sido quitados, pero se quitarán. Se quitarán. Y todo Israel, sigue diciendo, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Cuando venga el libertador de Sión. Es cierto, dice Zacarías 14, que proféticamente hablando, que vendrá Jehová y posará sus pies sobre ¿qué? Sobre el monte, uno de los montes sagrados de Jerusalén, sobre el monte de los olivos. Y dice que se partirá y habrá un valle, va a haber todo una, digamos, un movimiento geológico completo en la zona de Jerusalén y se establecerá un valle y un lugar paradisíaco en ese lugar cuando venga Jesús. Jesús va a reinar va a venir desde Sión, que es la zona gubernamental de Jerusalén. A ese nombre le puso David, la fortaleza de Sión que habían hecho los jebuseos, pero desde ese lugar era donde gobernaba David y cerca del lugar estaba el templo, el lugar del templo en Jerusalén. Vamos todavía a Hebreos capítulo 8, versículo 8 también hasta el 12. Y veamos cómo el escritor a los hebreos dice algo y cita todavía lo que va a pasar con los israelitas en el futuro. Capítulo 8 de Hebreos 8 al 12. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Parece que estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero estamos en el Nuevo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré, futuro, con la casa de Israel, después que de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y les seré por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso con sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. Dios todavía hoy se acuerda de las iniquidades de Israel, pero llegará un momento cuando se establezca este nuevo pacto, y esto está citado a creyentes israelitas que son parte de la iglesia. Pero el escritor a los hebreos, citándole las palabras de Jeremías, les está diciendo, esto viene todavía. Hay un pacto con el pueblo de Israel. No les dice quizás que es después de la iglesia y demás cosas, pero les explica. Va a haber, la nación de Israel volverá a ser gloriosa y mucho más gloriosa que en el tiempo de David y de Salomón. La pregunta entonces es, ¿en qué nos atañe a nosotros los cristianos contemporáneos esto? ¿En qué a nosotros nos ayuda saber estas cosas? En que no somos los únicos en el mundo, somos salvos. Que ese pueblo desde donde nos vino la salvación, ese pueblo donde nos llegó el Salvador, ese pueblo todavía tiene un gran plan por parte de Dios. Hay profecías tras profecías. ¿Ustedes saben cuántas profecías se cumplieron en la época de la primera venida de Jesús? para Israel y bueno, nos benefició a nosotros también los gentiles. Se cumplieron más de 300 profecías. ¿Saben cuántas profecías en total hay que se tienen que cumplir en Cristo? Y no voy a contar lo que todavía se tiene que cumplir en relación a Israel. Se tienen que cumplir, son más o menos 580 profecías que hay en relación entre la primera y la segunda venida en relación a Cristo. Yo no estoy contando lo que todavía se tiene que cumplir en relación a Israel. Más de la tercera parte de la Biblia son profecías. ¿Creemos que no es importante estudiar estos temas para la iglesia? ¿Saben lo que nos refleja estos cumplimientos y estas profecías y estos pactos sempiternos con Israel? Nos figuran y nos refleja que nosotros tenemos a un Dios fiel. A un Dios que a pesar del pecado, la maldad y la iniquidad y la depravación, sigue en su misericordia siendo fiel con lo que prometió. Puedo confiar completamente mi vida y todo lo que Él dice en la Biblia que hará con aquellos que confían en Él, Él lo va a hacer. Aunque yo a veces no entienda algunas cosas que me puedan pasar como cristiano, Él es fiel. Él se preocupa. Incluso imagínense Israel hoy que rechaza a Dios y Dios sigue siendo fiel y los va a rescatar de su maldad. Los va a perdonar de todas sus iniquidades. Hermanos, ¿creemos que Dios no nos puede perdonar a nosotros si cometemos algún pecado y le fallamos a Dios? Sí nos puede perdonar. Si es capaz de perdonar a todo un pueblo, a toda una nación que por siglos ha pecado y ha hecho iniquidades, no podrá a nosotros perdonarnos si cometemos una falta y recibiremos la paz del Señor otra vez en nuestras vidas. Sí lo puede hacer. Hermanos, nunca creamos que porque somos parte de la iglesia somos mejores que Israel. Porque como decíamos en la primera hora, la iglesia del siglo XX y XXI es una iglesia deplorable. Una iglesia que lamentablemente vive en mucho pecado. Y creo que Dios también nos tiene que perdonar muchas cosas a la iglesia por lo que está haciendo y las barbaridades muchas veces que está haciendo. No estoy hablando de las congregaciones locales específicas, estoy hablando de iglesia, la iglesia en general de Cristo en el mundo hoy. Quizás hay congregaciones fieles, hay congregaciones que verdaderamente buscan y aman la palabra del Señor, pero hermanos, sepamos que la iglesia como un todo de Cristo en el mundo hoy no se está comportando bien. Y que no crea que Dios posiblemente no quiera juzgarla. Tiene todo el derecho. Es cierto que la salvación es por gracia y la salvación también dice la Biblia que es por Cristo eterna y para siempre. Pero también dice que al que Dios ama, ¿qué? Castiga. A Israel porque lo ama a Israel, lo va a castigar. Pero también lo va a perdonar. Le va a restaurar como nación. Así que hermanos, oremos para que como hijos de Dios, como integrantes, miembros de la iglesia de Cristo, seamos hallados fieles, dice Pablo. Que todo administrador sea hallado fiel. Así seamos hallados nosotros también en la presencia del Señor. Y recordemos, no olvidemos orar por Israel. Dice el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén, para que haya paz dentro de sus muros. Hoy Israel tiene muros todavía, pero oremos para que muchos israelitas reciban a Cristo en este tiempo, para que cuando la iglesia sea tomada, ellos, esos israelitas, que ya pasan a ser parte de la iglesia, no de esto que estuvimos estudiando, también se vayan con nosotros. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos da y gracias, Señor, por todo lo que nos bendices estudiando estos temas. Gracias por tu pueblo, Israel. Gracias porque de ahí nos llegó el Salvador. Gracias porque desde ahí salieron los primeros misioneros al mundo a predicar el Evangelio y por esa salida que hicieron al mundo gentil, a lo largo de los siglos siguió el Evangelio con un montón de pros y contras, pero nos llegó a nosotros un día. Y hoy podemos conocer a Cristo, a tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado salvación y redención eterna. Pero sabemos que el fundamento de la iglesia, o mejor dicho, la raíz de la iglesia, es tu pueblo Israel, porque ahí comenzó también la iglesia. Ayúdanos a valorar eso, a no despreciar a aquellos que quizás sí hoy están en muchas iniquidades y en muchos pecados, pero un día los restaurarás. Así lo has dejado prometido y profetizado. Por eso, Señor, te pedimos también que como iglesia seamos responsables de la misión que nos has dejado, de predicar y hablar a otros de Cristo para que puedan entender. Tenemos, sí, muchas veces problemas, luchas, dificultades, pruebas y tribulaciones, pero que no perdamos el foco, que no perdamos el punto principal por el cual estamos en este mundo, que es hablar a otros de Cristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Si me arrodillo. hasta aquí si yo aprendí a perdonar? El cielo es Jesús, y donde Cristo esté, el cielo allí será. Pues no existe cielo sin Jesús, y no existe paz sin Jesús. Sin Cristo la riqueza del universo es sin valor, porque un mar de vidrio sin Jesús, y flores tan hermosas sin Jesús. Vivir por siempre sin la compañía de Jesús. Yo vuelvo a confirmar, el cielo está aquí si aquí Jesús está. El cielo está aquí. El cielo allí será.